enamoré y enamorando a los hombres. Con su carita bellaca. Se montan en tu carro y ella lo que pide es hombre. Esto es para la corta y la flaca. Quiero hacer, te quiero dar. Buen los tiempos en el funeral. Quiero ser, te quiero dar, te vuelvo.